Bueno, hoy vamos a hablar de algo un poquito diferente. Vamos a hablar del proyecto Piedra Libre para Jugar. Esta semana me tocó hacer una entrevista muy particular porque tuve que enfrentarme nada más y nada menos que con 6 niñas, además de 2 docentes del Colegio Aire Libre de Donet, de nuestra ciudad, que elaboraron un proyecto que es diferente, que está inspirado en las ideas del pedagogo italiano Francesco Tonucci, que no sé si en alguna oportunidad lo han oído nombrar, pero es alguien que a pesar de tener más de 70 años, viene proponiendo constantemente ideas nuevas respecto a la educación y a darle voz a los niños y a las niñas. De hecho, fue creador de un proyecto en el año 1991, que es el proyecto de la ciudad de los niños y los niños, que se replica en distintas ciudades del mundo, sobre todo en Latinoamérica, en España y en Italia, donde se realiza en distintos barrios, donde las niñas y los niños proponen proyectos que luego son aprobados como ordenanzas municipales. Y en este caso particular tenemos el Consejo Escuela, que es un consejo integrado por alumnos y alumnas de tercero y cuarto grado de este colegio, que propusieron que la ciudad tenga un día para ellos, para que ellos se puedan adueñar de la ciudad y salir a jugar libremente, sin autos, libres un poco de contaminación, que la ciudad sea ese día un poco para ellos, como un premio de tanto que tuvieron que estar aislados, sin estar con sus amigos durante la pandemia. Este proyecto fue inspirado en una idea justamente de Francesco Tonucci, y bueno, un poco estuvimos explorando esta idea más de fondo, más con los protagonistas, porque esa idea que comenzó en la escuela, luego fue trasladada al Consejo Deliberante y en los últimos días de septiembre se aprobó como ordenanza municipal. Lo único que falta es definir el día específico, cuando se declare terminada la pandemia o cuando por ahí todas las niñas puedan tener su vacunación al día. Walter, ¿y hay experiencias en otras escuelas en función a esta perspectiva pedagógica, lúdica de Francesco Tonucci acá en la región? ¿O a partir de este impulso puntual, se materializó esta aprobación en el Consejo Deliberante de la ordenanza? No, en la región es la primera experiencia, y como yo un poco les marcaba las diferencias, era a partir de un consejo escuela, porque en el resto de las ciudades que se da en nuestro país o en otras partes del mundo, en nuestro país Rosario, por ahí es la bandera insignia, donde chicos de distintos barrios se juntan en un centro cultural y llevan adelante estas propuestas, y todos los años son propuestas diferentes. Incluso esta propuesta del juego fue la primera que se planteó en Rosario, y se hace todos los años el mismo día. La idea ahora es que esta idea también pueda trasladarse a otros colegios o a otros lugares de la ciudad, para que, bueno, niños y niñas vayan teniendo su voz y proponiendo ideas para que la ciudad las tome, porque un poco lo que plantea este pedagogo es que hay que escucharlos, hay que darles lugares más seguros, que puedan transitar más libremente, más independiente. Esa es un poco la idea, además de algunas ideas diferentes respecto de la educación, que más adelante me gustaría también puntualizarles rápidamente. Pero si ustedes quieren, para empezar a conocer un poquito más, tenemos la voz para escuchar primero de la directora del Colegio Aire Libre, Dulce Vargas, que nos contaba un poquito cómo es esta experiencia de los consejos de niñas y niñas. La escuchamos. En el espacio de los consejos lo que se promueve es escuchar la voz de ellos, desde la mirada de ellos. ¿Qué quieren proponer? ¿Qué proponen? ¿Qué surge? Por ejemplo, el Consejo de Roca propuso el Día del Chiste. Y ese día que ellos propusieron fue una ordenanza municipal. Y ya en Roca, el 7 de octubre es el Día del Chiste. Y está declarado así. Y eso fue porque lo que permite este espacio es darle lugar a sus voces. Sí, sí. A sus ideas, a sus propuestas. Entonces, ¿cómo nosotros como adultos acompañamos a darle curso, a darle camino y a hacer realidad eso que ellos, desde sus miradas y sus deseos, proponen? Es Escuchábamos a Dulce Vargas, la directora de la escuela, con una perspectiva, no me hace acordar mucho a la directora de mi escuela, pero bueno, otra claramente otra perspectiva. Claro, exactamente. Un poco lo que se plantea en este colegio, que ya tiene 40 años en la ciudad, pero que empezó con esta idea de los consejos recién en 2019, y lo que plantea Trunche es otro concepto, por ahí de la educación. Lo que dice este pedagogo italiano es un aula donde pueden haber alumnos de distintas edades, donde pueda haber distintos, se puedan mezclar distintos intereses, donde las aulas, más que ser como uno las tiene en su imaginario, que sean pequeños talleres o laboratorios, y algo de eso hay en esta escuela, y también algo que plantea Tanucci es que hay que cambiar las formas, hay que cambiar incluso los contenidos. Él dice, los contenidos se definen en un ministerio, en una capital, donde no se conocen las distintas realidades de los distintos barrios o regiones de cada lugar, así que él plantea adaptar los contenidos a las potencialidades de cada uno de los y a las posibilidades de cada uno de los alumnos y alumnas, más que trasladar esos contenidos homogéneos un poco para todos. Sí, además convengamos nada que la institución escuela como tal fue ideada en otra época, tiene su carga de solemnidad, su concepción de cómo transmitir los conocimientos, y me parece que un poco la propuesta tiene que ver de poder habitar justamente el espacio áulico o los distintos espacios que puedan oficiar de aula con otra perspectiva, darle lugar a lo lúdico, a la participación de les niñes en la construcción colectiva de conocimiento. Y nada, este proyecto me parece que va en ese sentido. Y bueno, por lo menos fue contemplado desde el Consejo y tuvo una buena recepción. Sí, sí, por suerte esto se pudo concretar. Falta obviamente el día específico de la realización y también, bueno, la esperanza de que estas ideas vayan circulando por la ciudad y la región. Lo que me comentaban un poco las docentes, hablamos tanto con la directora como con Alicia Rodríguez, que es la fundadora del proyecto, es que ellos tienen un cartel cuando se ingresa a la escuela que es Bienvenidos a Aire Libre, donde todos los espacios son aulas, como de alguna manera resumiendo cómo se transita un poco la escuela de una manera diferente en ese lugar. Tenemos para escuchar, armé un pequeño compiladito con frases de partecitas que nos fueron diciendo de los distintos niños y niñas. Hablamos con Katy, hablamos con Alina, hablamos con Fiorella, con Faustino, con Martina y con Segundo. Ellos fueron la primera generación de consejeros, así que si quieren los escuchamos un poquito a ellos. Dale, dale, teníamos muchas ganas de escuchar las voces de los pibis también, los escuchamos. La ciudad está hecha más para los adultos, entonces queremos que haya cosas para los niños y por eso pedimos este pedido. Cuando estuvimos en una reunión algunos con Tonucci y ahí le contamos que habíamos pensado esto y nos dijo que era una muy buena idea. Y ahí fue cuando comenzó, bueno, ya habíamos comenzado la idea en el consejo y ahí fue cuando empezamos a hacer la carta. Claro. La carta fue hecha el año pasado, virtualmente, pensada por nosotros. Recién ahora pudimos ir al consejo deliberante para apoyar el proyecto. Vimos que lo hicieron destinado capaz a un lugar para jugar, otro lugar para que esté más lo que es patín, bici. Y yo me imagino un día tranquilo, largo y uno de los mejores días de mi vida, la verdad. Bueno, ahí aparecían un poco también las expectativas creadas de les niños en torno a esta iniciativa y también el dato que no teníamos presente, pero que estuvieron también mano a mano con Tonucci planteándole las ideas que se le habían ocurrido y que, bueno, le decían que estaba muy piola. Es un dato interesante que, por un lado, Tonucci organizó un encuentro con distintos integrantes de distintos consejos de distintas partes del mundo, de diferentes partes del mundo, donde estuvieron algunos representantes de Aire Libre. Y después Tonucci hizo una visita virtual al colegio. Obviamente en el marco de la pandemia no podíamos transitar. Y bueno, él se enteró de cómo venía funcionando esta idea y bueno, hizo una visita virtual al colegio Aire Libre, así que bueno, ellos estaban muy muy emocionados cuando sucedió eso, por supuesto, porque lo tienen como una especie de referente, de abuelo consejero que un poco le da el espacio, los escucha permanentemente y le da lugar a sus ideas. Así que un poquito esta era la historia que queríamos contarles, que el año pasado en Pulso Noticias habíamos, como yo decía, contado la experiencia de la ciudad de los niños y las niñas, y en particular como se había dado en Rosario, pueden encontrarla googleando ahí por la página nuestra. El título, si no recuerdo mal, era Disculpen las molestias, estamos jugando para usted. Y bueno, ahí la tenemos. Trajimos para contarles la historia como se está desarrollando aquí en La Plata y esperamos que bueno se pueda seguir divulgando y difundiendo por toda la región. Sí, ojalá que salga este Día Sin Adultes en la ciudad de La Plata, que les niñes copen las calles y también que se apruebe el otro. Hay otro proyecto, Faustino, promotor del Día del Pijama, para que los pibis puedan ir en pijama directamente a la escuela. Parece que está tapiola. Podría ser mañana clave. Clave, o sea, como salís, seguís. Para mí, eso hay que masificarlo y que todo es. Pijama, o sea, es que estos pantalones que hace poco estuvieron de moda, era medio como andar en pijamas 24/7. Me gusta la idea de poder salir en pijama. Yo no uso, pero bueno, me compraría un pijama para salir en pijama a la calle. Sí, no va a salir en pelota. No. Sí, un poco, eso tiene que ver con que yo le preguntaba, bueno, qué otras ideas habían podido charlar más allá de esta que se concretó, y una era esta del Día del Pijama, porque lo que me comentaba Faustino era que muchos compañeros piensan que la escuela es aburrida, entonces lo que ellos buscan permanentemente a través de juegos y propuestas es de buscar la solución a eso y tratar de que la escuela sea más divertida, para bueno estar más en contacto con los compañeros. De hecho, hubo un dato que me llamó mucho la atención, que muchos consejeros se fueron bajando durante la virtualidad, que les aburrió la virtualidad, cuando uno pensaría que los y las más pequeñas se podrían adaptar mejor a esto, y no, ellos me planteaban que queremos estar juntos, queremos estar cara a cara, queremos estar en grupo, queremos estar charlando permanentemente. Así que me comentaban otras propuestas, como una de hacer juegos para las plazas con ecobotellas y esta que charlábamos del Día del Pijama, y con este dato, el contacto permanente y jugando y recreando situaciones en grupo entre los niños y las niñas, buscando ver si en el futuro podemos tener un mundo un poquito mejor del que habitamos en la actualidad.